martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y, quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos habla en el Evangelio de lo que para Él es el parentesco más importante, que no es el sanguíneo, sino que es el espiritual. O sea, aquel parentesco que se establece por lazos afectivos, por lazos espirituales, en el orden natural, el amor, que establece vínculos profundos, afectivos. En el orden sobrenatural, la caridad, que es el amor de Dios en nosotros, la cual supone la fe, que hace que entremos en relación familiar, amistosa, con el mismo Dios y a través de Él con los demás, con las criaturas y en especial con los demás miembros de la Iglesia. Dado que por el bautismo los demás miembros de la Iglesia empiezan a ser mis hermanos, todos hermanos e hijos del mismo Padre, gracias al sacramento del bautismo. Está Jesús hablando con sus discípulos, enseñándoles, y le avisan que está su madre, la Virgen, y sus hermanos. Aquí no hay que entender esto en sentido literal, tal como nosotros entendemos la palabra hermanos, exclusivamente de sangre, sino también saber que este título, hermano o hermana, se aplicaba a otros familiares directos de la persona. Por ejemplo, primos, a los cuales también se llamaba hermanos o hermanas. Bien, están entonces la Virgen y estos parientes de Jesús, esperándolo afuera, le avisan y Cristo responde diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a su auditorio, es decir, a sus discípulos, que somos también nosotros, los discípulos, el auditorio de Jesús, sus seguidores, sus oyentes, mirándolos y mirándonos, nos dice Cristo: estos, ustedes, son mis hermanos, mis hermanas, mi padre, mi madre. Con lo cual es claro que para nuestro Señor la relación más íntima con Él se da a partir de este lazo espiritual, que es la fe en su palabra, en su persona, que es el amor, la caridad a Él, a los demás. Cumplir la voluntad de Dios. Aquellos que cumplen la voluntad de Dios son los familiares más directos de Jesús. Aquellos que cumplen la voluntad de Dios son los hijos más íntimos del Padre, de Dios Padre, los hijos más fieles, los hijos más buenos, los mejores hijos. El mejor hijo no es aquel que se rebela contra el Padre, sino aquel que entra en comunión con el Padre, cumpliendo su voluntad. Pues bien, entonces pidamos al Señor esta gracia, la de poder cumplir su voluntad para ser sus íntimos, sus amigos, sus familiares más estrechos. Cumplir la voluntad de Dios a veces no es fácil, porque esa voluntad entra en pugna con nuestros intereses particulares, con nuestras mezquindades, con nuestro espíritu cómodo, con nuestro egoísmo, con nuestros proyectos personales que no siempre condicen con los divinos. Pero el proyecto de Dios siempre es el mejor para nosotros, por el hecho de que Él es infalible y Él es absolutamente bueno, y nosotros, aunque tenemos buenas intenciones, solemos equivocarnos y a veces pensamos que tal o cual cosa es lo mejor cuando no lo es, producto eso de nuestra falibilidad, producto de nuestro límite y de nuestra incapacidad para ver el bien de manera total. Nosotros siempre vemos el bien, en el mejor de los casos, de modo fragmentado, parcial. Dios ve el total, con lo cual seguir ese proyecto de bien total es lo mejor que podemos hacer, por más que experimentemos que ese proyecto divino está en pugna con nuestros intereses. Bueno, esa es nuestra lucha, ¿no? Esa es nuestra lucha espiritual, para que la voluntad de Dios vaya teniendo primacía por sobre nuestra voluntad humana caída, enferma y que necesita de redención. En esto la Santísima Virgen nos ayuda, porque ella ha cumplido la voluntad de Dios y por eso es la hija más perfecta, la mejor de todas. También Cristo nos ayuda, como hijo de Dios, a ser hijos buenos como Él, porque nos ayuda también a obedecer al Padre. Porque esta obediencia, lejos de deteriorar nuestra dignidad, al contrario, la ensalza, la redime, la perfecciona. Por el contrario, cuando queremos hacer nuestra voluntad a cualquier precio, nos vamos degradando, porque el hombre se dignifica con Dios, no sin Él. No sin Él. La autoafirmación, en cambio, sin Dios, lejos de engrandecer nuestra dignidad, la aplasta, ¿no? La deteriora. Pidamos al Señor entonces poder cumplir su voluntad, aunque nos cueste. Para conocer la voluntad de Dios es importante la oración, porque a veces no es tan fácil conocer qué es lo que Dios quiere, sobre todo cuando se trata de varias opciones a elegir, todas buenas entre sí. Porque elegir entre el bien y el mal es bastante fácil, y ahí se ve con bastante facilidad cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ver la voluntad de Dios o conocerla cuando se trata de elegir entre dos o más bienes es difícil, justamente porque se trata de bienes. No sé, por ejemplo, elijo tal o cual no sé, carrera a estudiar, ambas buenas, o elijo tal o cual estado de vida, vida matrimonial, vida consagrada, ambos buenos, o elijo servir a esta persona, o en cambio hacer esta otra cosa en el día de hoy, que también es buena. En fin, elijo rezar o elijo hacer este acto de amor, o cumplir con tal obligación. ¿Ven? Son todas cosas buenas y a veces no es tan fácil el discernimiento. Con lo cual, para conocer esa voluntad de Dios, hay que rezar, pedir la luz a Dios en la oración, buscar consejo también es importante, en especial a personas con más experiencia. Y bueno, es así como... Y amar la cruz. Amar la cruz, porque muchas veces esa voluntad, como decíamos, estará en contradicción con nuestros intereses un tanto egoístas. Que el Señor nos ayude a conformar nuestra voluntad con la suya para poder ser sus amigos, sus parientes, sus familiares más cercanos. Que tengan un buen día, yo los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.